Existen historias de enviados celestiales, de ángeles. También existen historias de hombres que afinaron los sentidos para experimentar la presencia de lo invisible. Hombres que hablaron con los ángeles. ¿Existirían los ángeles si no existiéramos nosotros? ¿Acaso el órgano que percibe es algo separado de la percepción? Hubo alguien, un hombre, que antes que nadie nos invitó a abrir las puertas de la percepción. Hablaré de él y de otros antes que él. Hombres que hablaron con los ángeles e incluso de uno que afirmaba haber hablado con la propia divinidad. No quiero hablar de ángeles desde un punto de vista formal, no quiero seguir un itinerario predecible, sino tejer el hilo de mis propias conexiones mentales. Un hilo arbitrario, como arbitrarios son siempre estos viajes a través del sonido y de la palabra. Soy Octavio Deniz, esto es Nómadas, y este capítulo se titula De hombres y ángeles. Y por cierto, no sé si existen los ángeles. No podría decir tampoco si creo en ellos o no. Pero me dejo llevar. De las múltiples historias que hay en la Biblia acerca de los ángeles, me gustaría contar una de tantas. La historia de un hombre que peleó con un ángel. La historia de Jacob. Se cuenta que Jacob era un hombre de disposición tranquila y probablemente era también un estudioso. La historia de Jacob es larga y tiene que ver con el hecho de ser el menor de dos hermanos gemelos. En todo momento luchará por ser reconocido como el mayor y acabará llevando una vida nómada. En algún instante, mientras Jacob retorna a las tierras de Canaán, se levanta de noche para cruzar un arroyo. Le acompañan sus dos esposas, Raquel y Lea. También sus dos esclavas y concubinas, Bilha y Zilpa. Y también 11 de los 12 hijos que tuvo. En esa noche, Jacob se encuentra con un ser. No sabemos quién es, pero por algún motivo el ser entra en lucha contra Jacob. Ambos pelean antes de que raye el alba y a pesar de que se trata de un ser poderoso, no es capaz de vencer a Jacob. Así que en un momento determinado, el ser le daña en el nervio ciático y le deja gravemente herido. Pero Jacob no se rinde. Estamos ante un ser que, según todos los indicios, es un ángel. Y este ángel le pregunta a Jacob cuál es su nombre y decide cambiárselo. Jacob pasará a llamarse desde ese momento Israel, un nombre que significa aquel que lucha con Dios. Pero curiosamente, el ángel, a su vez, no revela su nombre. El arroyo que ha cruzado Jacob se llama Jaboc, un juego de letras con su propio nombre, y el lugar de la batalla será bautizado como Peniel, que significa el rostro de Dios. ¿Por qué hay ángeles que luchan con los hombres? ¿Qué significa este misterioso pasaje del Génesis? Veamos, Jacob significa el suplantador, un nombre que recibió cuando su madre le instó a que tomara el papel de su hermano mayor ante su padre, Isaac. Enfrentarse al ángel es quizás una forma de redimirse, una forma de renacer. Recordemos que Jacob ha pasado el río, que es un símbolo del cambio y del renacimiento. Un río que lleva su nombre, pero él tiene que dejar su nombre atrás. Tiene que dejar atrás al suplantador. Antes de poder volver a su lugar natal, debe realizar una transformación. La lucha entre Jacob y el ángel puede ser un intento de recibir la bendición de éste. Así que solo cuando el ángel ve que su determinación es firme, accede a bendecirlo. Un cambio como ese, un renacimiento, merece ser reconocido con un nuevo nombre. Cambiar de nombre significa convertirse en otra persona. Jacob se transforma en Israel y sus 12 hijos serán las 12 tribus de Israel. Transformándose, deja de ser un hombre y se convierte en el padre de todo un pueblo. Jacob es conocido también por otro episodio angélico. En un sueño, o quizás en una visión, Jacob observa una escalera que se apoya en el cielo. Por ella suben y bajan los ángeles. Este es un motivo que dibujó alguien del que hablaré un poco más adelante, William Blake. Pero aunque nosotros estemos más habituados a los ángeles cristianos, hay que decir que la creencia en los ángeles es también un artículo de fe en el Islam. No en vano se les menciona repetidamente en el libro sagrado, en el Corán. En la tradición islámica, los ángeles tienen ciertas similitudes y algunas diferencias con la tradición cristiana. En la lengua árabe, los ángeles son llamados malaika, verbo que significa asistir y ayudar. Su naturaleza y su función es la de asistir y ayudar a Dios, no al ser humano. Así que más que mensajeros, son ayudantes de la divinidad. Se dice que los ángeles fueron creados antes que el ser humano y que su esencia proviene de la luz. Hay que decir que existe otra categoría de seres sutiles en el Islam, los genios. Los genios fueron creados por Dios a partir del fuego, mucho antes de que Adán y sus descendientes poblaran la tierra. Los genios vienen a ser el equivalente a nuestros fantasmas o a los duendes burlones. Habitan en ruinas, en las casas abandonadas, en los desiertos o en los basureros. Son capaces de distinguir entre el bien y el mal, aunque son más numerosos aquellos que hacen el mal. Como los humanos, los genios también comen y beben. Tienen sexo masculino o femenino y se reproducen entre ellos. Del mismo modo que nacen, también llegan a morir. Suelen tener una de estas tres formas. Unos tienen alas y vuelan por los aires. Otros se asemejan a perros o a serpientes. Y luego están aquellos que carecen de forma porque están viajando continuamente. Volviendo a los ángeles en el Islam, hay que decir que su naturaleza es muy diferente de la naturaleza humana. Los ángeles carecen de sexo, no necesitan comer ni beber, ni tampoco descansar. Carecen también de libre albedrío, a diferencia de los hombres y de los genios, así que no pueden desobedecer las órdenes de Dios. Los ángeles actúan continuamente, tanto en el mundo visible como en el invisible. Adoran a su Creador y cumplen fielmente sus mandatos. Algunos ángeles son mencionados por su nombre en las escrituras coránicas. El más importante de todos es Jibril, Gabriel, cuya misión es comunicar la palabra de Dios a sus profetas. Jibril mantiene una estrecha conexión con Mahoma y es quien le inspira la escritura del Corán. Es también Jibril quien se aparece ante Maryam, la madre de otro de los profetas reconocidos por el Islam, el profeta Isa, a quien nosotros conocemos como Jesús. Algunos otros ángeles mencionados en el Corán son Israfil o Rafael, que tocará la trompeta para señalar el día del juicio final. Micaíl o Micael, quien trae la lluvia y el sustento a los hombres. Munkar y Nadir, que cuestionan a las almas de los fallecidos acerca de su fe y de sus actos. Ridwan, el guardián del cielo, y Malik, el guardián del infierno. Existe también un ángel de la muerte y otros cuya función consiste en portar el trono de Dios y cuyos nombres no conocemos. Aunque los ángeles pueden tomar múltiples formas, existe un texto que especifica que están provistos de alas. En ocasiones toman forma humana y así pueden comunicarse con nosotros. Gabriel es uno de esos seres que se presenta con apariencia humana en sus encuentros con Abraham y con María. Cuando se muestra ante el profeta, lo hace bajo la forma de uno de sus propios discípulos o en la apariencia de un beduino del desierto. Los ángeles se presentaron ante Lot en forma de dos jóvenes apuestos, dos jóvenes que le informaron de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero acerca de la cantidad de ángeles, se dice que solo Dios lo sabe. Hay una tradición que revela que cada día 70.000 ángeles visitan la Kaaba, el centro espiritual de la ciudad de la Meca. 70.000 ángeles que acuden a la Meca y la abandonan cada día para no regresar nunca más. Entre los ángeles islámicos no hay jerarquías importantes, pero sí entre los ángeles cristianos. Para el cristianismo hay tres jerarquías de ángeles y dentro de cada una de ellas tres categorías. Por tanto, las nueve categorías que van desde la más próxima a Dios hasta la más cercana a los hombres son las siguientes: serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. También existen los ángeles caídos, los ángeles malvados. Estos demonios están gobernados por Satanás, ese demonio a quien Dante sitúa en lo más profundo del noveno círculo del infierno en su Divina Comedia. En cambio, los actos malvados e incluso los actos de posesión, que también existen en el Islam, son llevados a cabo por genios malvados. Pero los genios, como ya he dicho, son conscientes de sus actos y pueden cambiar su conducta. Por eso, en los exorcismos islámicos, se intenta que el genio que posee a la persona se convierta a esa religión, que recite pasajes del Corán. Solo de ese modo se volverá bueno y solo de ese modo se cree que abandonará a su víctima. En el Corán se habla también de un ángel caído, un ser que recibe el nombre de Iblis. Es un tentador, un ser que no quiso inclinarse ante Adán y que lleva a los humanos a su perdición. En el capítulo 18 del Corán, que se titula La caverna, encontramos una historia que siempre me ha parecido extraordinaria. Es la historia de un hombre y un ángel. El hombre se llama Musa, es decir, Moisés, y el ángel se llama Al-Hidr, que significa, literalmente, el que es de color verde, porque Al-Hidr es el ángel verde. Así que esta es la historia del ángel verde. El texto sagrado y las leyendas nos cuentan que Moisés se encontraba un día en medio de un grupo de personas. Alguien le preguntó, ¿quién es el individuo más sabio del mundo? A lo que Moisés contestó, yo mismo. Dios escuchó esta afirmación y se disgustó ante la arrogancia de Moisés. Así que lo llamó y le dijo, en la unión de los dos mares hay un servidor de entre mis servidores que es más sabio que tú. ¿Cómo puedo llegar a él? Preguntó Moisés. A lo que el Señor contestó, toma un pescado antes de partir y lo encontrarás allí donde pierdas el pescado. Así que Moisés partió de viaje e hizo que su criado llevara un pescado dentro de una cesta. En la confluencia entre dos mares, Moisés y el criado se echaron a dormir sobre una piedra grande. El pescado, sintiendo la cercanía del mar, salió de la cesta y saltó al agua. Así, al día siguiente, Moisés comprendió que aquella piedra era el lugar donde debía encontrarse con ese sabio. Efectivamente, allí apareció el ángel verde, cubierto con un atuendo. Ambos se saludaron y Al-Hidr exclamó, yo te enseñaré, pero no serás capaz de tenerme paciencia. A lo que Moisés contestó, sí que la tendré. Sígueme pues, dijo el ángel, pero promete que no me preguntarás por nada de lo que yo haga. Moisés así lo prometió. Caminando por la orilla, llegaron junto a unos hombres que estaban a punto de cruzar el río en una barca. Reconocieron al instante al ángel y accedieron a llevar a ambos en su bote. Cuando se estaban alejando de la orilla, un gorrión se paró en el borde del barco y bebió un sorbo de agua. Observándolo, el ángel dijo, Moisés, tu conocimiento y el mío es como la cantidad de agua que toma este gorrión en el mar del conocimiento de Dios. Dicho esto, Al-Hidr arrancó una de las tablas del fondo de la barca, por lo que el agua empezó a inundarla. Después de regresar a la orilla a nado, Moisés se enfadó con el ángel. ¿Por qué has perjudicado a sus hombres? ¿Has roto su barca? A lo que el ángel contestó, ¿no te dije que no tendrías paciencia conmigo? Moisés pidió perdón y ambos siguieron su camino. Llegaron ante unos niños que jugaban y el ángel, con un movimiento rápido, mató a uno de los pequeños. Moisés de nuevo se escandalizó, pero el ángel le contestó, «De nuevo te recuerdo que hiciste la promesa de no preguntarme por nada de lo que yo hiciera. La próxima vez que esto ocurra, tendremos que separarnos». Continuaron su camino y al llegar a un pueblo, Moisés y el ángel pidieron comida y agua, pero nadie quiso ayudarlos. Moisés se sentó en el suelo, abatido, pero el ángel se acercó a una pared que estaba medio derruida. Con sus manos colocó cada ladrillo en su lugar, dejándola como nueva. En ese momento, Moisés le replicó, ¿por qué ayudas a las personas de este pueblo? Si al menos hubieras pedido que te pagaran por tu trabajo, ambos habríamos podido comer. A lo que el ángel verde contestó, este es el momento en que tú y yo debemos separarnos. Pero Moisés, compungido, le pidió al ángel que, antes de irse, le explicara algo de lo que había pasado en el tiempo en que habían estado juntos, porque no entendía nada. Y Al-Hidr contestó, cuando rompí aquella barca fue porque un tirano estaba a punto de robársela a sus dueños. El tirano va a morir en breve, así que ellos repararán la barca y podrán conservarla. cuando maté al niño fue porque cuando creciera iba a ser dañino para sus padres. Ahora que ha muerto, sus padres se apresurarán a tener otro hijo que será mejor que él. Y cuando reparé aquella pared fue porque pertenecía a dos pequeños huérfanos. Su padre escondió en ella un tesoro, y si la pared terminara de caerse, sería visto por la gente del pueblo, que lo robarían. Ahora el tesoro está intacto y los hijos lo encontrarán cuando sean adultos. Se cuenta que Alhéter es un ser inmortal, un sabio, o como ya he dicho, un ángel. Fue uno de los guías del gran místico murciano Ibn Arabí, de quien espero hablar algún día. Hay quien dice que es el ángel de la guarda, o incluso que es una variación del mito de San Jorge. Su color verde nos habla de la vida. Donde él descansa, todo renace, todo se vuelve exuberante y magnífico. Es el ángel de la sabiduría y quizás de la vida eterna. La leyenda del ángel verde era uno de los pasajes favoritos de Carl Gustav Jung, y por supuesto se puede interpretar de muchas maneras, pero quizás debamos quedarnos con la más simple, aquella que nos dice que todo es por algo y que todo es para algo. El ser humano desconfía, incluso cuando se le presenta un mensajero divino de color verde. Desconfía de cualquier señal que aparezca en su camino, y el camino está lleno de ángeles verdes. Quería hablar de ángeles y de hombres. Y quizás los hombres de los que he hablado son personajes más míticos que reales. Así que ahora viajaremos a una época más cercana. Vamos a hablar de dos hombres reales, dos personajes de la historia que tuvieron largas conversaciones con mensajeros celestiales. Emmanuel Swedenborg fue conocido a lo largo de toda su vida por sus descubrimientos científicos. Escribió libros sobre matemáticas, geología, física, química, astronomía, anatomía, biología y más temas. Se cuenta de él que diseñó los planos de un avión y también los de un submarino. Descubrió la función de las glándulas endocrinas y también el funcionamiento del sistema nervioso. Estudió la circulación de la sangre y desarrolló una hipótesis acerca de la formación del sistema solar. Como vemos, todo un sabio. Swedenborg había nacido en Estocolmo en 1688 y a lo largo de su vida visitó diversos países en el curso de todas sus investigaciones científicas. Por ser hijo de un clérigo famoso, Swedenborg estuvo siempre interesado en la teología y en la filosofía, algo que no es extraño en un tiempo donde no existía la especialización en un área de conocimiento. Cualquier persona culta se sentía interesada por temas diversos y no había una clara diferencia entre la ciencia y la espiritualidad. Ahora bien, como le ocurre a algunas personas muy centradas en un área de la vida, antes o después ocurre algo que les obliga a cambiar de rumbo. Una crisis. En medio de un viaje científico por los Países Bajos, Swedenborg comenzó a tener sueños extraños. Como le ocurrió a Carl Gustav Jung mucho tiempo después, estos sueños parecían predecir una descomposición psíquica. ¿Acaso estaba cayendo en la locura? A los sueños le sucedieron las visiones. Durante 6 meses, Swedenborg sufrió y disfrutó con esta ordalía del espíritu, una batalla en su interior que le hacía dudar. ¿Amas a Dios o te amas a ti mismo? Ya en Londres, donde vivía, tuvo una horrible experiencia mientras cenaba en una taberna. De repente quedó ciego y vio a un ser que le dijo: «No comas tanto». Asustado, volvió a casa y soñó con aquel ser. Esa misma noche, según cuenta, las puertas del mundo espiritual se abrieron de par en par para él. Es importante hablar de este episodio porque nos ayuda a entender que Swedenborg estaba entrando en un periodo complicado de su vida. La razón le había llevado hasta un lugar donde ya no podía avanzar más. Muchas personas se enferman cuando llegan a un extremo parecido. Demasiada mente o demasiado sentimiento acaba siendo dañino. Como Jacob, después de pasar el río, Swedenborg entró en otra etapa. Vivió un renacimiento espiritual, pero al menos no tuvo que pelear con ningún ángel. A los 56 años de edad, Swedenborg vivió algo extraordinario. Estaba un día en su casa, mirando por la ventana, cuando vio a un hombre que caminaba por la calle. Sintió hacia él una simpatía instantánea. Lo más sorprendente de todo es que el hombre se dirigió hacia la puerta de la casa y llamó. Cuando Swedenborg abrió la puerta y vio al visitante cara a cara, sintió una confianza plena en él. Sabía que debía hablar con ese hombre, escucharlo, abrir su corazón. El hombre se presentó como Jesucristo, ni más ni menos. ¿Y qué debe hacer uno cuando Jesucristo en persona viene a verte? Pues lo que hizo Swedenborg: invitarlo a tomar un té. Así que podemos imaginar a Swedenborg y al visitante alrededor de una mesa camilla con un par de tazas de té. Jesucristo, o quien fuera, le dijo a Swedenborg que estaba muy preocupado por el rumbo que estaba tomando la iglesia. De manera que le hizo un encargo. Swedenborg debía reconducir la religión a través de una nueva interpretación de las Sagradas Escrituras. Para ello le concedió el poder de visitar el cielo y el infierno. Así conocería los secretos de la vida después de la muerte y muchas revelaciones más. Hay que decir que la obra que surgió tras esta visita, un libro titulado Del cielo y el infierno, es reverenciada hoy en día. Hay una iglesia de Swedenborg, así que su experiencia ha tenido un impacto mucho más allá de lo que él quizás llegó a imaginar. Por ejemplo, es fácil ver una correlación entre la historia de Swedenborg y el nacimiento, un siglo después, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, la Iglesia de los Mormones. Joseph Smith, el profeta de esta iglesia norteamericana, también recibió una visita y una revelación. Pero no fue Jesucristo quien visitó a Joseph Smith, sino uno de sus mensajeros, un ángel que decía llamarse Moroni. Como Swedenborg, Joseph Smith quería restaurar la iglesia, y qué mejor manera de conseguirlo que fundando su propia iglesia. Y como Swedenborg, otros, mucho tiempo después, recibieron revelaciones de seres de otros mundos. En el siglo XX, los ángeles se convirtieron en extraterrestres, pero eso es otra historia y la contaré otro día. Emmanuel Swedenborg fue visitado repetidamente por los ángeles. A través de sus revelaciones expresó ideas como que Dios no condena al ser humano, que el amor y la caridad abren las puertas del cielo a cualquier persona, independientemente de sus creencias. que en el cielo hay estancias, lugares donde se reúnen las personas según sus afinidades espirituales, y que esas estancias son más puras a medida que se elevan hacia la divinidad. Los familiares se reúnen en esas estancias y los solteros, como Swedenborg, pueden encontrar el amor y casarse en el otro mundo. Por cierto, el infierno para Swedenborg no es algo creado por Dios, sino que es autocreado. Los seres humanos construyen su propio infierno con sus actos malvados. Para Swedenborg, el universo entero está lleno de vida. En cada planeta hay seres, y los ángeles no son otra cosa que humanos muy evolucionados. Estos seres pueden comunicarse con nosotros, y seguramente estas ideas fueron muy influyentes en el nacimiento del espiritismo. También la teosofía y la antroposofía beben de esta fuente. Swedenborg tuvo una vida larga y murió en Londres en 1772, pero su obra influyó en muchos. Incluso sigue siendo leído hoy en día. Uno de los que siguieron su estela, aunque luego se apartó de ella, fue el personaje del que hablaré a continuación, el poeta inglés William Blake. William Blake fue ignorado a lo largo de toda su vida. Y sin embargo, él era un artista total, un hombre que combinaba la pintura con la escritura de un modo genial. Muchos de sus poemas están unidos a imágenes de una gran fuerza visual, la misma fuerza que tenían las visiones que le acompañaron durante toda su vida. Como decía su esposa, veo a mi marido muy poco. Él siempre está en el paraíso. Blake nació en Londres el 28 de noviembre de 1757. Su familia era de clase media y muy religiosa. Por eso, desde pequeño, estudió la Biblia, un libro que influyó fuertemente en todo su pensamiento. Con 7 años, Blake tuvo la primera de muchas visiones. Observando un árbol, vio que estaba lleno de ángeles, que como si fueran estrellas, adornaban con sus destellos cada rama. En otra ocasión, mientras observaba a unos segadores en el campo, divisó figuras angelicales que caminaban entre ellos. Ya de adulto, se cuenta que en una ocasión divisó lo que interpretó como la cabeza de Dios colocada en la ventana. Durante toda su vida, mantuvo prolongadas conversaciones con su fallecido hermano Robert, y para él era común sentir que todo estaba vivo, que se podía mantener una charla con todo. Incluso, en una ocasión, se le vio discutiendo acaloradamente con un cardo. Blake tenía un carácter fuerte ya desde su infancia. Era testarudo y sus padres, con buen criterio, no lo enviaron a la escuela. Dejaron que él aprendiera por sí mismo, leyendo todo lo que caía en sus manos. La única educación formal que tuvo se desarrolló en una escuela de dibujo donde perfeccionó su habilidad pictórica. Entre los 14 y los 21 años de edad, Blake siguió el arduo aprendizaje de la técnica del grabado bajo la tutela del maestro James Basir. Al mismo tiempo, comenzaba a escribir poesía, uniendo así las dos grandes pasiones artísticas de su vida, la pintura y la escritura. Con 25 años, Blake tuvo un desengaño sentimental y dolido se lo contó a una conocida, Catherine Boucher. Ella le trató con tanto cariño y compasión que Blake inmediatamente le pidió matrimonio. Guiados por ese impulso, se casaron a toda prisa y hay que decir que fue una buena decisión para ambos. Aunque no tuvieron hijos, mantuvieron una relación amorosa, prolongada y feliz. Y eso que Blake pasaba más tiempo en el paraíso que con ella. Catherine era analfabeta cuando conoció a Blake y de hecho firmó el contrato nupcial con una X. Así que él le enseñó a leer y escribir. También le instruyó en el oficio de grabador y juntos trabajaron durante toda la vida. Sabemos que hizo una exposición de sus obras en 1809. Las pinturas estuvieron colgadas en una sala situada en la planta superior de una mercería de Londres. Allí permanecieron durante más de 2 meses. Prácticamente nadie fue a verla y no se vendió ningún cuadro. William Blake era un hombre de ideología progresista. Fue amigo de Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, de quien hablé en un capítulo anterior de Nómadas. Como ella, creía que la mujer debía tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que los hombres. Él mismo estaba en contra de cualquier discriminación entre las personas. Aborrecía la autoridad impuesta y el matrimonio forzoso. Creía en una humanidad universal. Y ya en sus últimos años criticó los excesos del colonialismo y de la revolución industrial. Durante toda su vida, Blake trabajó duramente como ilustrador y grabador y nunca obtuvo ni fama ni reconocimiento público. Vivió siempre humildemente y prácticamente no salió nunca de Londres. Allí murió con 69 años de edad, en 1827. Blake fue enterrado en una tumba sin nombre y hoy en día una lápida marca la zona donde se supone que está enterrado. Podemos decir que William Blake murió ignorado, pero no olvidado. Blake fue considerado como un loco o un excéntrico por algunos de sus contemporáneos. Y ciertamente era un personaje peculiar. Pero hoy hay un consenso en que no padeció ninguna enfermedad mental importante, más allá de algunos brotes de depresión y un episodio de cierta paranoia que pudo superar. Como hicieron otros después que él, Blake fue capaz de crear una mitología propia. Una mitología que a veces es confusa y difícil de seguir, que varía de una obra a otra, pero que siempre nos deja con la sensación de que hay más, mucho más, detrás de cada frase. Por ejemplo, en la mitología de Blake, el hombre primordial, Albion, que es uno de los nombres ancestrales de Gran Bretaña, es dividido en 4 partes. 4 partes que se denominan las 4 Zoas. Estas son Urzona, la inspiración, Urizen, la razón, Luba, el amor, y Tarmas, las sensaciones físicas. Así explica Blake las 4 partes que constituyen nuestra esencia: alma, razón, emoción y cuerpo. Blake vivió en plena Ilustración, pero fue uno de los precursores del romanticismo inglés. Un hombre que siempre defendió el poder de la imaginación, la espiritualidad, el genio y la creatividad. Blake creía que la imaginación no solo podía crear fantasía. Si se unía a la habilidad creativa y al pensamiento, la imaginación podía revelar las verdades de la existencia. Él fue siempre un hombre acompañado por la presencia de los ángeles y, sin embargo, glorificaba también a los demonios, que en su pensamiento son los precursores de la creación. Así, como dice en uno de sus textos, la imaginación no es un estado, la imaginación es la propia existencia humana. Blake es autor de obras como Los Cantos de Inocencia y Los Cantos de Experiencia, que reflejan su propio tránsito interior. Como cuenta en una de sus estrofas más conocidas, para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sujeta al infinito en la palma de la mano y vive la eternidad en una hora. O como dice en otro lugar, un solo pensamiento llena la inmensidad. Pero Blake también es autor de obras visionarias y proféticas. Quizá la mejor para mí son Las bodas del cielo y el infierno. Este es un libro cuyo estilo nos recuerda al Apocalipsis de San Juan. Y aquí tanto los ángeles como los demonios son protagonistas. Por ejemplo, Blake pone en boca del demonio conceptos como que el hombre no tiene un cuerpo distinto del alma, sino que el cuerpo es una porción del alma, y que el alma penetra en el cuerpo a través de los cinco sentidos. También niega que Dios atormenta al ser humano por seguir sus inclinaciones, sino que más bien seguir nuestras inclinaciones es sentir la dicha eterna. Este es para él un mundo que es hermoso tal como es, que es vibrante cuando se mira con el ojo espiritual, con el ojo del poeta iluminado y no con el ojo físico de los científicos o de los materialistas. La altivez del pavo real es la gloria de Dios. La lujuria del chivo es la liberalidad de Dios. La cólera del león es la sabiduría de Dios. La desnudez de la mujer es la obra de Dios. Blake ve lo que otros no ven. De hecho, él ve no con los ojos, sino a través de los ojos. Blake, como cualquier poeta auténtico, ve con el ojo de la imaginación, es decir, con la mirada real. Donde otros ven el amanecer emergiendo por la colina, yo veo el alma de Dios cantando de alegría. En un mundo regido por la ciencia materialista, Blake encuentra otros enemigos que acechan al ser humano. Por ejemplo, las leyes del mundo y las normas que emanan de la religión. Las cárceles están hechas con piedras de ley, los burdeles con ladrillos de religión. Los deseos, para Blake, están para ser manifestados, para ser expresados a través del arte, de la creatividad y del amor. El deseo no está para ser reprimido. Quienes contienen al deseo lo hacen porque el suyo es lo bastante débil como para ser contenido. Y el ser humano siempre será presa de las contradicciones, pero las contradicciones son necesarias. Sin contrarios no hay progresión, atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio. Todos son necesarios para la existencia humana. Una frase de Blake, por ejemplo, anticipa lo que tiempo después anunciaría Aleister Crowley. Haz lo que quieras. Esta vida es ficción y está hecha de contradicción. Blake desciende al infierno para traernos una colección de proverbios que nos perturban por su claridad, por su fuerza y por su verdad. Estos son algunos ejemplos. El perfeccionamiento traza caminos rectos, pero los torcidos y sin perfeccionar, esos son los caminos del genio. El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría. Aquel cuyo rostro no irradia luz nunca será una estrella. El loco que persiste en su locura se convertirá en sabio. Todo lo que puede ser creído es una imagen de la verdad. Todo lo que puede amar es infinito. Ningún pájaro vuela muy alto si vuela con sus propias alas. El zorro condena la trampa, pero no a sí mismo. El ave, un nido. La araña, una tela. El hombre, la amistad. Las horas de la locura las mide el reloj, pero ningún reloj puede medir las horas de la sabiduría. Nunca sabrás lo que es suficiente a menos que sepas lo que es más que suficiente. Quien ha sufrido tus imposiciones te conoce. El acto más sublime es poner a otra persona delante de ti. Las bodas del cielo y el infierno está plagado de imágenes, de una prosa mística que resuena en nuestro interior. Quizás nos cueste entender a Blake, pero algo nos dice que va por el camino correcto, que habla de algo que tiene que ver con nosotros. Solo lo podemos entender si cerramos los ojos, si miramos con el ojo interior, si nos dejamos llevar por la arrebatadora fuerza de sus imágenes. Por ejemplo, cuando habla de cómo se transmite el conocimiento entre los hombres. Estaba yo en una imprenta del infierno cuando vi el modo mediante el cual se transmite el conocimiento de generación en generación. En la primera cámara se hallaba un hombre dragón. Limpiaba la basura acumulada ante la entrada de una caverna. Dentro, cierto número de dragones excavaban la gruta. En la segunda cámara había una víbora. Envolvía la roca y la caverna, y otras la engalanaban con oro, plata y piedras preciosas. En la tercera se veía un águila con alas y plumas de aire. Por su causa, el interior de la cueva era infinito. En torno a ella, muchas águilas, semejantes a hombres, construían palacios en los inmensos acantilados. En la cuarta cámara se percibían leones de llameante fuego que, muy airados, transformaban a los metales en fluidos vivos. En la quinta, unas formas innominadas lanzaban los metales al espacio. Allí las recibían los hombres que ocupaban la sexta cámara. Asumían la forma de libros y eran dispuestas en bibliotecas. El pensamiento de Blake nos muestra cuatro estados de la mente, cuatro formas de pensar, de percibir y representar la realidad. Al primer estado lo denominó Ulro y se refiere a la visión simple, según la cual aquello que no puede expresarse de un modo cuantitativo simplemente no existe. La sabiduría se entiende aquí como lógica y la imaginación se ve sofocada por la búsqueda del dato. Ulro es útil para la vida cotidiana, pero cuando nos sumergimos en este estado nos hace sentir que la existencia es gris, vacía y sin propósito. El estado que sigue a este es lo que él denomina el estado de generación. Aquí es donde entendemos la naturaleza de los ciclos biológicos, donde comprendemos que todo viene de algo y se encamina hacia algo. El estado de generación está ocupado en temas como la salud, la procreación o la longevidad. Aquí la vida tiene sentido si la vemos en términos de producción y de cuidar de lo que producimos. Pero hay un riesgo, que es producir por producir, generar por generar. De ahí que el ser humano, perdido en este estado de la mente, se enfoque en el consumo desenfrenado y en intentar sobrevivir a toda costa. El mundo se convierte en un juego de suma cero, donde todo lo que uno gana es a costa de la pérdida de los demás. El tercer estado mental es lo que Blake llama Beula. Aquí es donde sentimos el deseo de relacionarnos desde un punto de vista emocional. En este estado sentimos que tenemos un alma, que hay algo dentro de nosotros, algo que nos lleva a sentir, a cuidar, a experimentar simpatía, afecto, amor. La vida adquiere color y calor humano. Uno quiere abrazar a los árboles o sonreír al sol. Pero los sentimientos también tienen su cara oscura. Por ejemplo, uno quiere poseer aquello que ama y entonces sobreviene el conflicto. También el afecto se puede transformar en odio. Así que se necesita alcanzar un cuarto estado del alma que para Blake es el Edén o la eternidad. La percepción de que todo es infinito, de que el tiempo es fluido, de que el espacio es inconmensurable. La sensación de que somos un pequeño fragmento de ese infinito, pero que a través de la imaginación podemos llegar a sentirlo, a tocarlo incluso. Podemos vivir todas las vidas en un instante o ver el universo reflejado en una gota de rocío. La ética ya no tiene que ver con la defensa ciega de los principios morales. Ahora se convierte en lo que Blake denomina una guerra de amor, es decir, el esfuerzo por trascender antiguos patrones de comportamiento, por unir el razonamiento, el deseo de generación y el sentimiento bajo un horizonte más amplio, un horizonte que nos conecta con el todo, con la plenitud de nuestras potencialidades. Dejando de lado el deseo de poseer a otros o incluso de poseer la propia vida. Entender y no condenar, liberar y no esclavizar. Blake contiene océanos de conocimiento, sabe más de lo que parece. Nos habla con un lenguaje que solo podemos entender a través de la mística oriental y occidental. Así, lo que se nos aparece como finito y corrupto se transformará en infinito y sagrado. Esto llegará a suceder merced al perfeccionamiento del goce sexual. Blake nos habla aquí del auténtico poder de la sexualidad, del poder místico del amor. Y todo esto sin ser un yogui ni un santón oriental. No es alguien que haya cultivado su cuerpo, es un hombre criado en la puritana Inglaterra. En otros fragmentos nos habla del poder de la respiración, del poder mágico de vivir el instante presente. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde obtenía este conocimiento? Un conocimiento adelantado a su tiempo. Una parte de su mitología se relaciona con una historia ficticia de Inglaterra. Él ve a su país como la Nueva Jerusalén, el país de las verdes colinas donde pasta el Cordero de Dios. Y sin embargo también se pregunta cómo se puede construir una Jerusalén sobre los oscuros y satánicos molinos de la era industrial. Traedme mi arco de oro ardiente, traedme mis flechas de deseo, traedme mi lanza, oh nubes, abríos, traedme mi carroza de fuego. No cesaré en mi lucha mental, ni dormirá mi espada en mi mano, mientras una nueva Jerusalén no hayamos construido en la verde y placentera Inglaterra. Sí, Blake está furioso, pero donde leemos Inglaterra podemos leer el mundo. ¿Acaso podemos construir una nueva Jerusalén sobre este mundo gris y tecnológico? Una de sus grandes enseñanzas se traduce en su frase probablemente más famosa. Si las puertas de la percepción se limpiaran, todo parecería a los hombres como realmente es, infinito. Las puertas de la percepción son los cinco sentidos, las vías por las que el alma se alimenta. Cuando estas puertas se abren, cuando se limpian, percibimos la auténtica realidad. El concepto de puertas de la percepción inspiró el título de un libro de Aldous Huxley, en el que este autor británico hablaba de su experiencia con una droga visionaria, la mescalina. Este ensayo de Huxley fue inspirador para millones de jóvenes que, mucho después de la muerte de Blake, comenzaron a experimentar con todo tipo de drogas, como el LSD o la propia mescalina. No sé si William Blake hubiera estado contento con este uso de su frase. Creo que no, porque él se drogaba con la pura vida. No necesitaba sustancias, no necesitaba falsos chamanes para alcanzar el éxtasis. Yo creo que Blake hubiera simpatizado con los beatniks y luego con los hippies, pero solo al principio. Hubiera celebrado su libertad, como celebró al principio los logros de la Revolución Francesa. Pero como con la Revolución, Blake hubiera visto el vacío en las creencias de aquellos millones de jóvenes que cambiaron las normas del hogar paterno por ideologías igual de dogmáticas. Jóvenes que persiguieron en las drogas y en el sexo sin amor una libertad vacía y superficial. A diferencia de Aldous Huxley, que eligió morir drogado en mescalina, Blake eligió vivir como a un auténtico iluminado, con el ojo de la conciencia siempre abierto, sin vapores que lo nublaran, sin paraísos artificiales. Él sabía que ninguna sustancia te lleva a ningún lugar a donde no puedas ir con tus propios medios. Pero la frase acerca de las puertas de la percepción inspiró también a otro místico y alucinado, un hijo de esa generación hippie, un poeta maldito que perdió su rumbo en la niebla de la droga. Las puertas de la percepción, The Doors of Perception, dio nombre a un grupo de rock, The Doors. Un grupo liderado por el poeta y místico Jim Morrison. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your Pero si tengo que resumir a William Blake, a mi propio William Blake, creo que la frase que mejor lo resume, la más profunda, la más conmovedora para mí, es la siguiente: la eternidad está enamorada de las creaciones del tiempo. Nosotros somos las creaciones del tiempo. Lo que nos rodea, todo pertenece al tiempo. Todo es efímero, todo desaparecerá un día. Hasta las montañas, en algún momento, acabarán en el fondo de los océanos. Incluso la tierra será devorada por ese sol que para Blake era la canción exultante de Dios. Si recordamos los versos de otro poeta, William Butler Yeats, se podría decir que somos de este tiempo, hasta que el tiempo y los tiempos se hayan cumplido. Pero más allá de eso, somos hijos de la eternidad. Y la eternidad está enamorada de nosotros. Tú eres la creación más bella de la eternidad. ¿Eres capaz de reconocerlo? Y si no lo ves, ¿con qué ojo te estás mirando? ¿Con el ojo interior de la imaginación o con el ojo convencional del juicio y de la crítica? ¿Peleas con tus ángeles o les invitas a tomar el té? Como Emmanuel Swedenborg antes que él, William Blake fue un emisario de la imaginación, un ser que forma parte de la larga cadena áurea de la verdadera sabiduría. Un hombre despierto que, para algunos de nosotros, sigue siendo, 200 años después de su muerte, uno de los poetas vivos más grandes de la humanidad. Gracias por tu atención.